voy como un zombie volando bajito pase la avenida. Brillamos de noche pero apagamos las luces de día. Montañas de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, este no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Yo no estaba loco, tampoco mentía. Tengo más letras que una librería. Ocupo porquería, dicen que es poesía. Duco te hace sentir lo que él sentía. Todos quieren verme, parece que ahora me sigue la CIA. Me bajé del show y pasaron 3 horas, pero los fans me esperan todavía. Si dejan el beat, el tema no termina. Si entran insectos, Duco lo extermina. Liga de la calle, vine de la esquina. Shout out BCF que me patrocina. Se come mi tema como golosina. Pega como Pepa, queda que alucina. Rose in the sky with diamonds. Mira como bailo. Saba nueva en nylon. Me hago tanto daño. Baby, no te extraño. La ropa del año. Estoy fumando un caño. Mami, siento fashion. Pura satisfaction. Sale solo el show. Con un solo ensayo. Acierto y no fallo, subo el porcentaje. A los raperos falsos los bajo el carruaje. Al menos ahora te ahorras el garaje. No puedes pelearme, no llega el pesaje. Fueron a tocar por la mitad del viaje. No van a ganarme con los flow que traje. Y voy como un zombie volando bajito pase la avenida. Brillamos de noche pero apagamos las luces del día. Montañas de nieve y mi hermano no esquía. Soy un jodido, este no es rebeldía. Le doy con altura como Rosalía. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eso es cosa mía. Volando bajito, you know. Como un fucking zombie por la ciudad. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Es cosa mía. Amigos, ¿saben acá? ¿Cómo que si sale una seca? Cluja, estoy grabando, gato. ¿En serio me decís? Desde el fin del mundo, you know. Cluja, está en el beat. Asan y Jason en la magia. Y voy como un zombie volando bajito. Nada, mentira, gato.